La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Tiene que acostumbrarse a vivir con la actual situación de alerta sociosanitaria en la que nos encontramos y que parece que es permanente. Tenemos que afrontar de forma saludable esas alertas como la de la viruela del mono o la del nuevo método de sumisión química, el conocido sistema del pinchazo, que consiste en inyectar con una jeringuilla a las víctimas de agresiones sexuales. Sobre todo en los locales de ocio es lo que está pasando. Pues bien, para hablar de estos dos temas, contamos hoy con uno de los médicos más mediáticos del momento, el doctor Julio Armas, de urgencias del Hospital del Vinaropó, más conocido como el doctor de la tele por su programa en la cadena 4 y por ser muy activo también en redes sociales. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Julio Armas, ¿qué tenemos que saber sobre la viruela del mono? Bueno, yo creo que ya estamos un poco adaptados a estas noticias asociadas con pandemias y con emergencias internacionales, como es emergencias sanitarias, como ha sido con el COVID. En el caso de la viruela del mono llega una enfermedad que es una enfermedad endémica de países africanos, pero que se ha empezado, digamos que, a distribuir en países del primer mundo, empezando, bueno, por el Reino Unido y ahora en nuestro país es uno de los más implicados, con más de 4.000 casos diagnosticados. Yo creo que son enfermedades diferentes. Si bien es una emergencia por lo que supone, o sea, una enfermedad que se transmita por la vía aérea, o que se transmita por contacto, no es lo mismo que el COVID. Es una enfermedad que hasta ahora los casos que se han ido diagnosticando en España están más asociados a contactos sexuales de riesgo, a contactos piel con piel, más que a través de fómites, de superficie, pero que también se puede transmitir por vía aérea. No con la facilidad que se transmite el COVID, pero sí que podemos incluir que se está diseminando a través de contacto sexual más que a través de vía aérea. ¿Qué pasa? Que inicialmente se ha visto en hombres que tienen sexo con hombres, pero es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier edad y sobre todo de cualquier condición sexual. O sea, no estamos hablando de una enfermedad exclusiva de un grupo de personas. Y tenemos que tener en cuenta porque, claro, provoca lesiones y hay enfermos que pueden evolucionar mal, pero la mayoría de ellos evolucionarán bien. Como médico de urgencias del Hospital de Vinaropó, ¿ha visto algún caso de viruela del mono en Elche? Hombre, en Elche tenemos reciente diagnóstico de dos pacientes con viruela del mono. Es una cifra muy bajita para lo que se está diagnosticando en otras comunidades. La comunidad valenciana es la cuarta comunidad más afectada, después de Madrid, Cataluña y, bueno, también está Andalucía. No es la comunidad que más pacientes tiene. O sea, Madrid y Barcelona se dispara muchísimo en el número de pacientes. Pero bueno, son casos de los mismos que se han ido estudiando y que se vienen reportando, que son fundamentalmente a través de contacto directo con otra persona que sí que tenía secreciones. El contacto directo, el contacto sexual mantenido, es lo que se requiere para que aparezca la infección. Con lo cual no estamos hablando de una enfermedad que se transmite tan fácilmente como se transmitía el COVID, que tiene tantos pacientes como el COVID, pero es una enfermedad que hay que seguir desde cerca. ¿Hay vacuna ya? ¿Cualquier persona que haya tenido un contacto o quiera vacunarse puede? Con el tema de la vacuna, se sabe que la vacuna de la viruela, que se estuvo inoculando en España hasta el año 1980, desde el 72 hasta el 80, un poco más irregular, pues esas personas tienen un plus de protección. O sea, las personas mayores de 40 años tienen un plus de protección, con lo cual se sabe que la viruela afectará a personas menores de 40 años. Fundamentalmente, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Se sabe con el tema de las vacunas, y tenemos una vacuna disponible desde el año 2013, que es la vacuna de la viruela, que digamos que se ha actualizado, que sí que está disponible y en la actualidad se utilizan en dos grupos, los pacientes, la preexposición y la posexposición. ¿Qué es la preexposición? Pues se vacunan los grupos de riesgo. Estamos hablando de todos los sanitarios que trabajan directamente con muestras o con pacientes que han tenido viruela del mono, que están en contacto, por supuesto, con las secreciones de las lesiones, y con las personas que tienen se desempeñan en situaciones de riesgo, como por ejemplo contactos sexuales múltiples, orgía, chemsex, el sexo químico y todas esas cosas que tienen que ver con la principal fuente de contagio y transmisión, que serían las lesiones con los contactos sexuales de riesgo. Después, una vez que ha sido contacto estrecho de una persona que tenga viruela del mono, entonces sí que se aplica lo que llamamos la posexposición. O sea, vamos a vacunar a aquellas personas que tienen un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad y las complicaciones. Y estaríamos hablando de embarazadas, pacientes menores de 18 años y todas las personas que tienen enfermedades asociadas con la inmunosupresión, que están inmunodeprimidas, también entrarían en ese grupo. El resto de la población, que sería la mayoría de las personas, la población general, no está incluida como profilaxis de preexposición ni de posexposición de momento. O sea, el número de vacunas es limitado, pero sí que existe vacunas para la viruela del mono, que es la vacuna de la viruela, pues, actualizada, y sí que existe incluso un tratamiento antiviral específico para aquellos pacientes que evolucionen mal o que tengan complicaciones. Pues nos queda por saber qué síntomas tiene la viruela del mono. ¿Cómo sabemos que podemos estar infectados o no de la viruela? Vale, la viruela del mono tiene dos periodos. Tiene un periodo inicial, que es el periodo, primero, el periodo de incubación varía entre 6 y 16 días. Lo que hemos visto en los pacientes que se han ido reportando es que el periodo de incubación medio son de 6 días, aunque también puede durar hasta 21 días. Después de este periodo de incubación viene un periodo, nosotros le llamamos de pródromos, es lo que pasa antes de las lesiones, porque lo típico de la viruela del mono son las lesiones. Como lo típico del COVID era la fiebre, la tos, los mocos, los síntomas respiratorios, lo más típico en el caso de la viruela del mono son las lesiones cutáneas, esas vesículas o ampollas que suelen aparecer en determinados sitios. Pues antes que aparezcan las lesiones, los síntomas son muy similares a si tuviésemos una gripe o incluso el propio COVID. Fiebre, mal estado general, fiebre por encima de 38, mal estado general, dolores articulares, astenia, que es la falta de fuerza. Y lo que suele ser bastante diferente con el caso de la viruela del mono es que aparecen adenopatías, los ganglios, que son las inflamaciones que pueden aparecer en la zona del cuello o en la zona inguinal. Después de eso, cuando pasen 5 días aproximadamente, suelen entonces aparecer las lesiones, que son muy típicas, que se agrupan como si fuesen racimos, como racimos de uva, y que tienen diferentes estadios. Como un herpes zóster, lo que nos podría recordar al herpes zóster este que conocemos y que es tan habitual, pues las lesiones un poco más grandes, también son dolorosas, muy dolorosas, escuecen mucho y se distribuyen en forma de racimo. Y estas lesiones pueden permanecer activas hasta por lo menos 2 o 4 semanas después de aparecer. ¿Es grave esta enfermedad? ¿Hay secuelas? A ver, no es una enfermedad grave porque las tasas de mortalidad que se reportan de la viruela del mono están asociadas a los países en donde es endémico, como por ejemplo el Congo y países de África Occidental, donde hay poco acceso a la sanidad y sistemas de salud que son bastante precarios. Entonces, las tasas de mortalidad están más asociadas con la falta de seguimiento de manejo y de acceso sanitario que directamente con la enfermedad. La mayor parte de los pacientes que sufren de viruela del mono tendrán las lesiones dolorosas, molestas, las secuelas pueden ser más bien estéticas, más bien cutáneas. No se sabe a ciencia cierta si puede aparecer un síndrome como el de afección post-COVID, de las secuelas asociadas con el COVID, pero lo que sí que es cierto es que no es una enfermedad letal. O sea, no estamos hablando del ébola, del Marburg, ni ninguna fiebre hemorrágica, ni nada que vaya a exterminar medio planeta. Estamos hablando de una enfermedad en que un grupo específico de personas pueden evolucionar hacia complicaciones, pero que tampoco es el terror mundial, ni que va a generar una catástrofe, ni nada similar. Y eso creo que es importante que se diga, porque bastantes disruptores tenemos de cosas graves que van sucediendo todos los días como para tener otro más, ¿no? Sí. Y se han propagado muchos bulos y muchas historias asociadas con enfermedades que no son reales y que lo único que generan es un estado de alarma que es innecesario. Tenemos que seguir la enfermedad, tenemos que protegernos con las mismas medidas que hacíamos para el COVID, de las mascarillas en los lugares donde hay muchas personas, con el lavado de manos, evitar los contactos sexuales de riesgo, la participación en sexo en grupo y demás. Y una vez que tengamos contacto con una persona que tenga viruela del mono, pues seguir todas las indicaciones del aislamiento, de la cuarentena y del seguimiento. Eso más o menos sería en cuanto a la gravedad. Este ha sido el objetivo de esta entrevista, también dar a conocer la viruela del mono y también qué se puede hacer, los consejos para prevenirla. ¿Y qué podemos hacer ahora con otra de las alertas que ha saltado y que asusta? Porque el famoso pinchazo, la sumisión química, ¿cómo se puede evitar que no te pinchen con una jeringuilla cuando estás de fiesta? A ver, esto es bastante difícil. Yo, la sumisión química me parece que es un problema, y es un problema más grave por el uso de sustancias que pueden ser varias. Estamos hablando de que se pueden usar desde éxtasis líquido, se pueden usar sustancias que están en el ámbito hospitalario que usamos nosotros para los pacientes para sedaciones y demás, y se utilizan en el ámbito extra. Pero más que el resto de las enfermedades que se pueden transmitir a través de un pinchazo. O sea, estamos pensando en el VIH, estamos pensando en hepatitis, con lo cual el riesgo es doble. Uno, por lo que supone la sumisión química y lo que pasa después de la sumisión química con violaciones, con robos y demás. Y en segundo lugar, por las enfermedades que se pueden transmitir a través de un pinchazo que no sabemos de dónde sale esa aguja, ni quién lo ha usado, ni nada. ¿Cómo prevenirlo? Esto es ya un poco más complicado. Yo creo que la prevención de los pinchazos, aquí nosotros podemos hacer poco. Lo que más tienen que hacer son esos sitios donde se producen este tipo de pinchazos, como son las discotecas, los sitios de ocio nocturno y demás, digamos que tener más medidas de seguridad para evitar este tipo de cosas. Lo que sí que tenemos que hacer es saber reconocer cuando hemos sido víctimas de un pinchazo, o sea, porque se han denunciado más de 60 o 65 casos de pinchazo y después en muy pocos de ellos se ha demostrado realmente la droga, porque son drogas que se absorben y que se metabolizan muy rápido. Entonces, si tenemos algún pinchazo porque vemos que nos han pinchado, porque sentimos dolor en una zona y vemos que tenemos efectivamente el sitio de pinchazo, lo que tenemos que hacer es intentar mantenernos acompañados de otra persona, no quedarnos solos, ni apartados, ni alejados. O lo que persigue la persona que pincha es que usted se encuentre un poco con mucho sueño, que pierda conciencia o que disminuya su nivel de conciencia para poder hacer todas las cosas que le va a hacer después, que son de diferentes tipos. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar ayuda, mantenernos acompañados y saber reconocer los síntomas, que es un mareo, la cefalea, que nos podemos quedar pues en la visión borrosa, que vamos perdiendo un poco la conciencia de forma intermitente. Ante esos casos, rápidamente hay que llamar al 112, pedir ayuda sobre todo, llamar al 112 y recibir atención hospitalaria. Porque si tenemos que hacer un trazado de las drogas, tanto en sangre como en orina, tenemos un periodo de tiempo cortito para poder saberlo. Y esto es importante que se sepa. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Es importante la rapidez para poder neutralizar cualquier infección que pueda provocar ese pinchazo, esa jeringuilla contaminada, no controlada? Nosotros realmente, para este tipo de cosas, cuando hay lo que nosotros llamamos pinchazos accidentales o exposiciones de riesgo, tanto no solo directamente a través del contacto con fluidos del pinchazo, sino incluso en relaciones sexuales de riesgo, se ha roto el condón o he tenido contacto con una persona que no conocía y de repente esa persona me ha dicho que puede ser que padezca VIH, para todo eso tenemos un protocolo de profilaxis post-exposición, que es las cosas que hacemos después de la exposición a una situación de riesgo que se clasifica moderado, alto, en dependencia del tipo de riesgo que haya sido. Y evidentemente con el tema de los pinchazos estamos hablando de un riesgo alto, porque no conocemos de dónde viene esa aguja, no conocemos si ha pinchado otra persona antes, y en este caso sí que es importante actuar de forma rápida, porque no solo para saber el tipo de droga que ha sido usado, sino para neutralizar los efectos de esa droga, porque normalmente produce muchísima somnolencia, incluso hay pacientes que se le administra una dosis inadecuada y pueden llegar a sufrir un coma directamente, y poder saber exactamente la situación serológica y poder tomar medidas inmediatas. O sea, que sí que es importante la rapidez con la que se consulte a un servicio sanitario. En los 60 casos que se han registrado en el país, ¿hay sustancia que pueda ser muy peligrosa la que se ha inyectado? Sí, a ver, mira, la sustancia más usada para la sumisión química a lo largo de los años ha sido el alcohol. O sea, el consumo de alcohol de manera desmedida, o dar sustancias con alto grado de alcohol, suelen provocar la sumisión. Hay otras sustancias como el éxtasis líquido, que sí que puede dejar secuelas y puede ser bastante peligroso. Otras sustancias como la ketamina, que nosotros lo utilizamos para sedaciones, el clonitrazepam y muchísimas otras, porque hay más de 50 sustancias que se conocen que pueden provocar sumisión química, algunas legales en el sentido de que lo usamos como fármaco y otras que no son legales, que no se usan como fármaco, y sí que realmente es importante saber el tipo de sustancia para poder neutralizarla. Pues no hay tiempo para más, doctor Julio Armas. Muchísimas gracias por todos los consejos y por estar vigilando siempre la salud de la sociedad. Gracias. A vosotros.